No te tires por el balcón, sabes que estoy cansada de repetírtelo. No amenaces mi corazón, cuchillitos sin filo sobre tu piel, maldigo el día en que te lo saqué. Llama al afilador, tu novio del montón te va a facilitar el placer de matar. Gracias al cielo han puesto en nuestras vueltas en los Infernet acústicos. Y no solamente han vuelto, sino volvieron por millones de amores que se acercan hasta una guitarra que se toca con dos manos y canta con una voz. Gracias, Maca Mon Amour. ¡Hola! ¡Hola! Lo que estaba sonando es una banda, es una canción de la banda que se llama Balcón, sí. Se llama Balcón. La banda, digo. No, la banda se llama Mamá Mona, Mamá Mona. Mamá Mona y esta canción se llama Balcón. Pero hoy viniste solapa. Hoy viene, sí, primero porque, bueno, los chicos nada, están, no sé, salieron, no sé qué onda. Los chicos nada. No, sí, vine sola porque, bueno, me invitaron y vine. ¿Qué Perfecto. ¿Qué mejor que tu voz y tu guitarra? No, muchas cosas hay mejores, pero qué sé yo, por lo menos me divierto un poco con esto. Creo que es más o menos lo importante, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué opinan? Diversión. ¿Diversión? Diversión. ¿Otra palabra que se te ocurra? Entretenimiento. Otra más. Mantarraya. Una nueva. Arroz. Pastel. Estamos con hambre, ¿no? ¿Qué estás planeando para este año? ¿Cómo estás planeándola? Tengo varios proyectos. Uno es Mamá Mona, como hablábamos hace un ratito. Después tengo un dúo con un pianista. Ahí solamente canto, que es, bueno, Rafael Villazón me acompaña. Uh-huh. Y después estoy, bueno, este es mi otro proyecto, que soy yo sola, como ser solitario de la vida. Cual Kung Fu, digamos, ¿no? Sí, sola con la guitarrita y cuerda vocal, la pura cuerda vocal. Uh-huh. Sí, mucho, mucho aire en las cuerdas vocales. Para sacar mi sonido y nada, eso, aquí estoy. Esos son mis tres proyectos, básicamente. ¿Sabes que tengo unas ganas bárbaras de escucharte? Bueno, buenísimo, yo tengo ganas de cantar justo. Suena tan perverso. Mirá que... No. ¿Sabes que tengo una bárbara? Sí, tengo una bárbara en casa que justo quiere escucharte. Maca Mona Moo. El mundo gira y no sabemos por qué, hay mucho que hablar. Ya sé, estamos rodeados de gente que nos mira y habla de más. No me den un pedazo de Alplax, quiero tu paz. No me den un pedazo de Alplax, quiero tu paz. Lo sé, estoy más loca que vos y además la mente no me deja respirar. Lo sé, tenemos que hacer un viaje urgente al infinito y más allá. Pero hoy estamos rodeados de gente, pero a solas, gente que no sabe ni escuchar. Pero hoy intentémoslo de nuevo, miremos por la cerradura de la puerta hacia la libertad. No me den un pedazo de Alplax, quiero tu paz. No me den un pedazo de Alplax, quiero tu paz. Ay, pero hoy intentémoslo de nuevo, miremos por la cerradura de la puerta hacia la libertad. Pero hoy intentémoslo de nuevo, miremos por la cerradura de la puerta hacia la libertad. Un pedazo de Alplax, quiero tu paz. pedazo de Alplax que a tu paso. Sí. Hermosísimo. ¿Cómo es el nombre de esta canción? Alplax. Alplax. Sí, Alplax. Alplax. Hermosa canción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenidos a este programa. Hemos quedado un poquito aturdidos de sí, emociones. La verdad que la ha pasado muy bien escuchándote. Y bueno, básicamente lo que iba a preguntar era en torno... Más que nada, a mí me sorprendió cómo estás trabajando la voz y demás. No sé cómo... ¿Cómo viene esa onda? Si vos estás buscando algo con la sonoridad. No sé, en la última parte estuviste nada más diciendo para papá y yo ya flasheé un montón. O sea, no sé hacia dónde apuntás, o sea, si es una búsqueda específica. Bueno, sí, hay una búsqueda detrás de todo esto que es básicamente, a ver, es... Por ejemplo, a ver, estar cómodo con el instrumento en su totalidad, que bueno, de esa manera, a ver, trato de vivir cada cosa que pasa en mi cuerpo como ser instrumental, ¿no? Me considero un instrumento de pies a cabezas, entonces cada inspiración la vivo de principio a fin, cada nota la vivo de principio a fin, entonces trato de meterme más allá de con la voz, digamos, en la herramienta, con la obra en sí, con la canción, y bueno... Y después están todos los matices de la voz vividos a través de la canción. En realidad lo que importa es la canción. Después, bueno, está toda la investigación y toda la... Bueno, toda la cosa esta que yo exploro con mi voz particularmente, ¿no? En otras canciones, canto otras cosas también. Claro, por eso es lo interesante, ¿no? Como que te estás sumergiendo en capas de sonido que tienen que ver nada más con lo vocal. O sea, en este tema se nota muchísimo, ¿no? Que estás... lentamente como perdiendo las palabras y empezando nada más el... Por eso digo el para papá flashero, digo. Claro. Nada, tiene ese costado que es súper interesante como investigación. Ajá. Y... Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. Por favor, siempre acá es doble opinión, como se hace costumbre. Yo prefiero que más que palabras haya música en el inferacústico del día de hoy con Maca, Mama, Mu. Bueno, a ver... ¿Con qué los voy a deleitar? Voy a tocar una canción también que toco con Mamá Mona, que dice algo así. La crisis existencialista del no saber qué hacer de mi vida, la dependencia absurda y divina que tengo a tu adrenalina. Y te vas y no tengo nada más que una cama vacía y helada. Es un infierno rosado. Esta rutina es problema de faldas. Te odio porque te amo. Te odio porque te amo, amo. Te odio porque te amo y no puedo ser feliz. Me levanto a la mañana, te vas a trabajar, mastico tu comida y vos te la tragas. Cocino todo el día y barro sin parar. Mi vida ya no es vida, si no vas a llegar, puedo contar mis orgasmos con los dedos de mi mano. Nunca llegamos a entendernos, pero si a dependernos. Te odio porque te amo. Te odio porque te amo, amo. Te odio porque te amo y no puedo ser feliz. Estoy tan mal atendida. Tengo mis ganas reprimidas. No me dejes ni tocarte. Ya no me cambiar, tocarme mirando mi ego. Te odio porque te amo. Te odio porque te amo. Te odio porque te amo. Increíble, impresionante. Yo tengo una duda rapidita. El nombre, ¿a qué se debe el nombre? ¿Por qué es el nombre? ¿El nombre de...? ¿El nombre de vos solista? ¿El nombre de vos con la otra banda? ¿El nombre en general? El nombre... ¿Es Maca, Mama Mona o Maca, Mona Mu? Es un trabalenguas en realidad. Bueno, mi banda sí es Mama Mona. Bien. Yo soy Maca Muñoz, mi apellido, Mona, me dicen los amigos, Maca, Mona, Mu, así, es el trabalenguas. Y a veces algunos me dicen Mona, a veces me dicen Maca, a veces me dicen Maca, Mu, a veces me dicen Mamá, y bueno. Bien, o sea que... Esas cosas que pasan, puede pasar. El nombre es todos tus apodos. Claro, en realidad Mamá Mona iba a ser el nombre del disco que yo iba a tener solista. Con los muchachos tuvimos muy buena onda y se formó la banda Mamá Mona, que es estable, es fija y seguimos tocando y los quiero, son lo más. Antes que nada, es un placer que hayas venido. Gracias por estar, gracias por ser. Un aplauso enorme, cálido, desde el fondo de nuestros corazones hacia ti. Pero queremos que te despidas. Primero que lo digas, ¿cómo se llama la canción anterior? Crisis. Crisis. Te odio porque te amo. Tranca. La minita tranca. Dijo, un temita tranquilo. ¿Podrías despedirte con uno más o preferís ya...? Sí, no, podría. ¡Ah! ¡Vamos! Entonces, una vez más. Estoy pensando en la canción. Pensada tranquila, no te olvides que si llamás al 4864-0489 o al 4866-1095 o escribís a Infernet La Radio en Facebook contestando la pregunta ¿cuál fue tu mejor cambio? Puedes ganarte dos entradas para Perro Diablo en el Zaguán Sur, que es Moreno 2320. Mañana sábado. Tranqui, tranqui. Escuchá y después hablamos. Infernet. Cada vez que me abro pa' que conozcas mi vida, salgo herida y no me queda claro qué querés de mí. No te alcanzo, no soy buena pa' hacerte sonreír, pero invento frases pa' que me elijas a mí. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. ¿Quieres que te prometa amor pa' toda la vida? ¿Quieres estar seguro que mañana voy a estar? Que te confirme de mi asistencia mañana. Vos y yo sabemos que la muerte ronda por acá. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Mírame a mí. Ay, ay, ay, ay. que mirar pa' afuera y también pa' dentro, para comprender por qué tanto sufrimiento. Tu mochila es grande y la mía ni te cuento. Vamos alivianando el peso para ir parejos. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Por hoy con hoy no te alcanza con hoy. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Oh, yo no soy tu mamá ni quiero serlo. Yo no te voy a cuidar. Intenta reconciliar con tu cuerpo y después mírame a mí. Alcanza con hoy, por hoy con hoy, no te alcanza con hoy, por hoy con hoy. Qué belleza. Gracias. Preguntita rápida. ¿Tocás en alguna fecha? ¿Tenés fechas próximas? Tengo algunas, sí, pero no me acuerdo ahora. Bien, podés buscarlas en el muro de Infernet. Vamos a poner en Infernet la radio las próximas fechas de Maca. El 20. ¿20? En Tigre. ¿20 de? De abril. 20 de abril, en Tigre. Ajá. Igual después en el muro, en el Facebook, ponemos toda la data exacta porque... Vayan a Tigre. La gente va a ir al Tigre, bueno, y no va a saber si es adentro del agua o en el techo. Y preguntar por Mona, por mamá, por... No saben. Ya amigo, menos que no es en La Plata. ¿Te quedas hasta el final? Ah, la mierda. ¿Qué cosa? ¿Te quedas hasta el final? Sí, obvio. ¿Te quedas con nosotros? Sí, por favor. Bien, muchas gracias. Hermosa. Un aplauso. Vas. Bravo. Bravo. Maca. Hola, yo soy Michael Jackson y escucho mucho Infernet porque apela a mi niño interior. Estás escuchando Infernet. Mauna. Es buenísimo que digas Mauna. Le gusta lo guay, ahora que ya son amigos. La moneda de 10 de 20.